Fíjate, hermano, que es un golazo el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate, hermano, que es un golazo el nuevo ritmo del cuartetazo. Te voy a explicar, te voy a explicar cómo se tiene que bailar. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, pa' que no lo vea se pone amarillo. Y lo busca un sapo, de vista se pierde, se mete en el pasto y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón. Espuma de mar, sobre la arena me viene a buscar. Ingratas son las olas que juegan conmigo, junto a la playa me besan y se van. Espuma de mar, sobre la arena me viene a buscar. Ingratas son las olas que juegan conmigo, junto a la playa me besan y se van. Pero, que busca una tera, tera. Pero solterón. ¡Eva! Pero, que busca una tera, tera. Pero solterón. Pero, que busca una tera, tera. Pero solterón. A la carga con el tero, que busca una tera, tera. Pero solterón. A la carga con el tero, que busco una tera, tera. ¡Yeah! ¡Eso sí! ¡A mi amor! Yeah. primero el burrito. Al burro de Don Pascual un cable se le peló. Pobrecito Don Pascual, su burro loco quedó. Al burro de Don Pascual lo han de tener que encerrar, porque dicen que el burrito ahora camina para atrás. Porque dicen que el burrito ahora camina para atrás. Que sí, que no, el burro loco quedó por culpa de Don Pascual, que una burrita le presentó. Que sí, que no, que el burro loco quedó por culpa de Don Pascual, que una burrita le presentó. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Que te come, que te come, que te come, que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te muerde, te desangra el lobizón. Eso sí, cuidadito con el gallo de mi abuelo. Eso es. Se murió el gallo de mi abuelo. ¿Y qué pasó? Y por eso lloran las gallinas. Ya no canta por los gallineros, ni tampoco pican las vecinas. El gallo de mi abuelo era una cosa seria. Saltaba el alambrado y se iba pa' la feria. Picaba las bananas del viejo verdulero. Se la pasaba espiando en todos los agujeros. Picaba las bananas del viejo verdulero. Se la pasaba espiando en todos los agujeros. ¡Uy, uy! ¡Chícala! ¡Báilalo! ¡A la morre! Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en tu vainita. Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Toma tu machete y mételo en tu vainita. Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Manzanilla me encargó y por mi mala cabeza un veneno le traje yo. Mi señora no me habla porque yo me equivoqué. Creí que estaba en la plaza, creí que estaba en la plaza y me halló en el cabaret. Maldita sea mi señora que anda durando de mí, me sigue a todas partes. Atorrante, atorrante. fuegos apagan la quemazón. Ya paseaba y cuando me sorprendí, ay qué susto, mamá mía, me dio esa gorda que nunca vi. Y la gente alborotada produce la confusión, creían que había salido debajo del agua un tiburón. Viene el tiburón, gritaba la gente mientras se paseaba la gorda en malla como un furgón. Viene el tiburón, gritaba la gente mientras se paseaba la gorda en malla como un furgón. ¡Ay, mamá, qué susto! Ya paseaba y cuando me sorprendí, ay qué susto, mamá mía, me dio esta gorra que nunca vi. Y la gente alborotada produce la confusión, creían que había salido debajo del agua un tiburón. Viene el tiburón, gritaba la gente mientras se paseaba la gorra en malla como un furgón. Viene el tiburón, gritaba la gente mientras se paseaba la gorra en malla como un furgón. Viene el tiburón, gritaba la gente paseaba la gorda en malla como un furgón. Viene el tiburón, cuidado que ayer gritaba la gente mientras se paseaba la gorda en malla como un furgón. ¡Volvete!